Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. El arte público, por tanto, debe encaminarse tanto al bienestar social como al incremento de cohesión social. Debe participar en la conciencia de una cultura común a toda una comunidad. Óscar Navajas Corral. Historia del muralismo latinoamericano contemporáneo. Muralismo mexicano, el muralismo de la revolución. Extracciones del libro Historia General del Arte Mexicano, Época Moderna y Contemporánea, de Raquel Tibol, parte 4. El verdadero movimiento irrumpió como una floración gigantesca, con la suficiente salud como para sustentarse a sí mismo y a las múltiples derivaciones que de él se desprendieron a partir de la declaración o manifiesto. Verdadero grito de independencia en la vida del arte mexicano. El propulsor, el primer responsable, el primer entusiasta de aquella fabulosa empresa artístico-ideológica fue alguien que, a pesar de su incompleta preparación técnica profesional, demostraba ya para entonces una personalidad pujante, David Alfaro Siqueiros. El genial inconforme del arte mexicano. A causa de las huelgas del doctor Atl y de la revolución, Siqueiros había llegado al inconformismo antes de asimilar la academia. Su extraordinario vigor creativo, libre de ataduras escolásticas, no tuvo que esperar influencias o romper ligamentos. Sobre la marcha, con una agilidad intelectual que superaba rápidamente muchas lagunas, fue asimilando lo que quiso o lo que pudo para aventurarse hacia lo desconocido. Su pasión por lo auténticamente nuevo jamás conoció la saciedad. Adoptó nuevos sistemas, nuevos instrumentos, nuevos materiales. Esa pasión llegó algunas veces a tiranizarlo, haciéndole olvidar sus impulsos humanistas, sumiéndolo en las búsquedas puramente formales que él había sido el primero en combatir. El manifiesto ancló a los pintores en una indispensable sinceridad objetiva y subjetiva respecto del pasado y del presente, y comprometió su emoción con el mundo venidero. Es decir, los obligó a producir arte realista. No concretaron fórmulas ni establecieron patrones. Cada quien entendió el realismo a su manera. Siendo una tarea de grupo, conservó para el creador lo más positivo del individualismo: la autodeterminación indispensable para la inventiva, la responsabilidad y el entusiasmo. Autodeterminación que estuvo constantemente normada por una crítica colectiva que no siempre se expresó en términos fraternales. Los críticos más agudos y persistentes que acosaron a los pintores muralistas durante cada tramo de su producción fueron los mismos pintores muralistas. Los artistas polemizaron, trabajaron unidos o enfrentados en bandos contrarios, pero la índole voluntaria de su adhesión hizo que jamás se arrepintieran ni se retractaran de su determinación original. Rivera emprendió, dentro de un horizonte histórico de gran amplitud, el análisis materialista dialéctico de la estructura social, teniendo como meta de su disección la esperanza. Pero Rivera no fue un optimista porque sí, Hay razones tradicionales, sociales e históricas para hacerlo, y él las fue presentando una por una. Su pintura es eminentemente expositiva, didáctica, alentadora, pero no deja nada al acaso. No confía en la imaginación del espectador ni en la propia. Todo lo revisa, todo lo recuenta. Hay que saber dónde estamos y de dónde venimos para saber a dónde vamos. Si muestra un objeto, lo describirá en sus detalles principales. Si plantea una situación, hará que concurra a ella las criaturas decisivas para el desenlace. Si detracta alguna circunstancia, dará inmediatamente la contrapartida exaltando su opuesta. Vigilante rigor racionalista que sólo se permitió la ligereza de algunas humoradas y la licencia poética o lírica de un panteísmo voluptuoso. Su inmensa cartilla marxista, que comienza en los patios de la Secretaría de Educación y termina en el mural transportable, Gloriosa Victoria, descansa como un fruto nutritivo y saludable sobre la naturaleza jocunda. Selva, árbol de la vida, árbol de la salud, macrocosmos, microcosmos, dios del fuego, dios del aire, dios del agua, madre tierra. Para componer sus relaciones lógicas, Rivera utilizó el clasicismo y su última derivación, el cubismo. Para expresar su optimismo panteísta, se valió del impresionismo y de su extrema consecuencia, el fobismo. Para relatar sus historias, recurrió al naturalismo y a su cláusula más flexible, el folclorismo. Para dar tiempo y movimiento a su representación, se sirvió del romanticismo y de su instancia retrospectiva, el arqueologismo. Podemos decir entonces que Rivera fue un artista académico del nuevo tipo, lo suficientemente avanzado para crear con fórmulas conocidas un arte novedoso, mexicano por su carácter y su contenido, y universal por su significado. El manifiesto debe haber conmovido profundamente a Orozco, pues fue el único que se atrevió a destruir, a excepción del mural de la maternidad, los murales simbolistas que había pintado en el patio grande de la escuela preparatoria. Al hacerlo, rompió sus vínculos con academias y tradiciones, actitud que había adoptado tempranamente para su obra de caballete. Pero su rebeldía es innovadora, no irreverente. Él mismo dijo: "No es necesario hablar de la tradición. Ciertamente hemos de ponernos en fila y aprender nuestra lección de los maestros. Si hay otro camino, no ha sido aún descubierto. Parece que la línea de la cultura es continua, sin atajos, sin rupturas, desde el desconocido principio hasta el desconocido fin. Pero estamos orgullosos de decir ahora, esto no es imitación. Este es nuestro propio esfuerzo, hasta el límite de nuestra fuerza y experiencia, con toda sinceridad y espontaneidad". El problema de Orozco no fue esencialmente estético, sino esencialmente humano. No le interesó la estructura, sino el conflicto. Pero pintor, antes, en medio y después de todo, no divorció en esa conquista drástica de la sinceridad la forma artística del contenido ideológico. Su originalidad no fue derivativa ni lucubrativa, fue primigenia, impulsiva. Orozco decidió encender su pasión a raíz de los demás, con absoluta conciencia. Torturado por el inconformismo, dio rienda suelta a su instinto para expresar su sinceridad. Su pintura no fue nunca autobiográfica, ni confundió su autorretrato con la multitud. No creyó en ternuras ni en suavidades. Para decir su amor por el prójimo, lo fustigó, le arrancó la venda de los ojos y las heridas, y puso toda su confianza, una confianza mística, en el poder revulsivo y constructor del escepticismo. Utilizó para expresarse signos gráficos precisos y elocuentes cuya eficacia había probado en la caricatura política. Nunca se permitió en sus murales descansos o pausas decorativas. Su obra es un tránsito constante hacia el énfasis expresivo, huyendo de la quietud y de la complacencia. Caerá antes en lo truculento que en lo anecdótico, en el melodrama que en el lirismo fácil, y solo encontrará reposo en el agotamiento o en la muerte. También Siqueiros abandonó las alegorías y la encáustica después del manifiesto y comenzó a pintar al fresco. en el colegio chico de la preparatoria, con técnica deficiente y un trazo vigoroso, el entierro de un obrero. La pintura quedó incompleta, pues cuando Vasconcelos dejó la Secretaría de Educación, él y Orozco fueron expulsados de los andamios. Indignado por la agresión, el sindicato decidió editar un periódico combativo, El Machete, cuyo lema fue: el machete sirve para cortar la leña, para abrir las veredas de los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar la soberbia de los ricos impíos. En sus páginas aparecieron los primeros dibujos antifascistas de Orozco y grabados en maderas caricaturescos y políticos de Javier Guerrero y Siqueiros, buscando un sitio más propicio para su actividad revolucionaria. Siqueiros se fue a Guadalajara. Su ausencia significó la muerte del sindicato y su consagración definitiva como líder insustituible. Durante 4 años se entregó por completo a la política. Organiza sindicatos mineros, dirige huelgas, concurre a congresos nacionales e internacionales y es encarcelado con frecuencia, hasta que en 1931, recluido judicialmente en Taxco, Guerrero, comienza a pintar pintura de caballete. En 1932 busca refugio político en Los Ángeles, California. Ejercitado en la percepción dinámica de los problemas, su contacto con el medio industrial de alto desarrollo le hace comprender que un mundo maquinizado requiere de métodos de producción artística acorde a las conquistas técnicas y científicas. No se trata de revolucionar solamente el contenido del arte, sino también la manera de ejecutarlo. En una entrevista de 1952, José Vasconcelos dio su opinión personal acerca de la pintura en grande y sus ejecutores. Ejemplificó su punto de vista recordando la experiencia por él compartida con los muralistas mexicanos. Los pintores, por ejemplo, son las manos de la divinidad. Necesitan del verbo. El verbo les dice lo que han de pintar y el verbo lo da el filósofo. En México puede verse que cuando les faltó el filósofo que les diera temas universales, tuvieron que lanzarse a la historia. Los pintores son seres de categoría inferior. Superior no hay más que el verbo. El oficio del pintor es hacer lo que le manden. Él depende siempre del mecenas. Cuando la pintura ha estado en grande es cuando el mecenas ha sido la Iglesia Católica. Yo fracasé cuando quise establecer el mecenato del Estado, porque va cambiando de cabezas. A veces tiene cabezas muy idiotas, aunque otras tenga cabezas que perciben el verbo. La derrota del arte se produce cuando, desorientado, se dirige a lo humano. Todo lo humano es despreciable. Me da tanto asco como a Sartre. Coincido con él en el caso de lo humano. Y solo creo en el hombre porque tiene una chispita divina. Para entonces, habían transcurrido casi 3 décadas desde que se realizaran los primeros murales. Estas obras iniciales revistieron las paredes de los muchos nuevos o antiguos y reacondicionados edificios públicos erigidos a principios de los años 20. El promotor de este importante despliegue edilicio y plástico, apenas el corolario de una ambiciosa obra educativa, fue precisamente José Vasconcelos, secretario de Educación Pública entre 1921 y 1924. Como casi todos los razonamientos del exministro, estos de por sí tuvieron coherencia interna, sin que ello garantizara la veracidad de sus conclusiones. Su inferencia, algo reordenada, sería la siguiente: el Estado mecenas fracasó porque la cabeza cambió, o mejor, estaba por cambiar. Sin duda, al efectuar su declaración, Vasconcelos pensaba en la sucesión presidencial de finales de 1924, cuando Álvaro Obregón entregara el poder a Plutarco Elías Calles. Como es conocido, la designación de este último en septiembre de 1923 provocó el rechazo del secretario de Educación, quien finalmente acabaría renunciando a su cargo el 30 de junio del siguiente año. Fue poco antes de esa fecha cuando las manos de la divinidad se lanzaron a la historia. Se dirigieron al humano. Vasconcelos decía, Diego se había puesto a pintar en los muros de la secretaría, arriba de las decoraciones por mí sugeridas, y rompiendo el plan general de la obra, unas alegorías de Zapata y de Felipe Carrillo Puerto. Efectivamente, para Vasconcelos, la aparición de los populares líderes recientemente asesinados denotaba un subversivo cambio en la pintura mural de Diego Rivera. El verbo, por si hay alguna duda, de acuerdo a la etimología empleada por Vasconcelos en sus escritos filosóficos, es el equivalente a la manifestación de la palabra divina. Tenía sentido el que les diga lo que hay que pintar. Decía, al exteriorizarse el verbo, se traduce en formas y movimientos, animadas vivamente por el ritmo divino. El ministro concibió un mesiánico plan civilizatorio en función de la cultura. Como parte de este, aspiró a consolidar una estética nacionalista, embajadora de la nueva etapa postrevolucionaria y, de acuerdo a sus teorías, de una futura raza cósmica. Tras muy largas reflexiones filosóficas, Vasconcelos concluyó en la necesidad de una estética de corte clasicista y humanista, así como propuso la difusión y edición de obras clásicas de la literatura universal a través de su secretaría. Deseaba otro tanto en el terreno de las artes plásticas nacionales, pintura, escultura y arquitectura. La teoría pitagórica, numérica, la sección áurea, la simetría dinámica o cualquier otra fórmula que asegurara proporciones armónicas acorde al canon clásico se convertía ante sus ojos en un punto de partida para alcanzar la que se consideraba verdadera belleza. Según su pensamiento, ésta sería reconocida emocionalmente, no sólo en su dimensión estética, sino también lo que es más importante en la espiritual inherente. Así, este reconocimiento metafísico de un arte de características cognoscitivas elevaba el proceso educativo y político a un plano superior, más allá de la razón. Fragmentos del estudio El Estadio Nacional, escenario de la raza cósmica, de la licenciada Diana Briolo Di Stefano, 1998, publicado en el Boletín Informativo Crónicas, el muralismo producto de la Revolución Mexicana en América, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Radio Mural, transmisión de cuarentena. Conducción, Marcelo Carpita. Errores, fallidos, furcios, etcétera, Marcelo Carpita. Y para terminar, una santa milonguita. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, copa baja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo